In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei ad Deum qui latifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a femininico et doloso irre me. Quia tu es Deus fruto mea, quare me repulisti et quare te si sincero, d'un afflict me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, hic same deduxerum, eduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confiteor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me, espera in Deo, conado confiteor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, secuteran in principio nunc in semper, et in secula seculorum. Amen. Introibo al altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui fece celum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoli, Spiritus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Frates, que pecavi nivis cogitatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoli, Spiritus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoli, Spiritus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoli, Spiritus Paulo, Omnes Santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et mies peccatis vestris peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia ana solutionem et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua alita vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaude in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus. Afera nobis cosmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meremur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, quorum reliquia exunt et omnium Sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Dominus illuminatio mea et salus mea, quenti mebo, Dominus defensor vitae mea, a quo tribidabo, qui tribulant me inimici mei, issi infirmitate sunt et citerunt, si consistant adversus mea castra, non timebit cor meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

utilis proficiat honorin, nove Satanas salutin, et ili pronovis sin tecet retinetur in celis, quod memori animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut mea vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria nomine suis, ad unico que nostra de tusque ecclesiae sue sante. Amen. Oblationibus nostris quesumus Domine placare susceptis, et a te nostra sesiam rebeles compele propitius voluntates. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivitrenal et al Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Per digno de justum es, secune salutare nos tibi sempre tu bici gratias agere. Domine Sante Pater, omnipotens eterna Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non unius singulitate per ressone, sed in unius unitate substantia, quod rende tua gloria, deblante te, credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretor qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim, qui nocesse acclamare quotidie una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, qui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, radunare, regere digneris tot orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, in antecedente nostro, et omnibus orthodoxis, ut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et omnia circumstantium quorum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quire dom vota sua, eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis crucis semper Virginis Maria, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et patronum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, cor meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepultutis in nostre, sed et cunte familiae tue quaesimus in Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a fraterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum jubias gregum numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus, benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, in Domine nostri Jesu Christi, qui, pride quam pater etur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et labris oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixi, fredit, te dedico discipulis suis in dicens, accipite, e manducate soconnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, et in tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite seu omnes. Hic es enim calis sanguinis meum, nove et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hic ut usquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores Domini nos servitues et plus tua santa Iusi Christi fili tui in Domini nostri tambiate passionis nec no et ad inferis resurrectionis et et in celos gloriosi ascensionis offerimus precare majestatis tue de tuis donis sacratis hostiam puran hostiam santam hostiam immaculatam panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue supa que papix suac sereno vulto respicere digneris et accepta vere sucut accepta vere dignatus es munera puritu justiabel de sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi ot lus sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices, rogamos omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes acus santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni redemptione in celestis gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum con signo fide, et dormium in somno pacis. Isis, Domine, ternivus in Christo, quecentivus locum refrigeri, luces et pacis, unduende precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudut de miseratione in torrent esperantibus, partenali quane se detene torrent ad ignelis, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joanes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate perpetua, Agata, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intacronos consortium non estimatur meriti, sete vene quosmus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cun isso et in isso, restivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti, et in institutione formati demus indicere. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libra nos. Amalum. Libra nos quosmus, Domine, fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine Dignitatis Maria, cum petis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua iuti, tu peccatus imi semper libere, et ad omni perturbatione securi. Pregunten Domino nostro Jesucristo, Filium Tum, qui te come viternate de Spiritu Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Pax Domine sin semper obiscum, rescune Spiritu Tuo, e comissio consacrasso corpus e sanguinis Domini nostri Jesucristi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pace in lingua vobis, pace meam do vobis, te respicias peccata mia, se te fidi in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronea digneris, qui vis regnas Deus per ogni secula seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, quarante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus invatis meso et inversis malis, et facme tuis semper nere demandatis, et a te nunca separare permitas, que in Deo Patri et Spiritus Sancti vivis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corpus tui in Domine Jesu Christi, quae tego indigno sumere presumo, non mi pervenit indutitione et condenatione, se per tuoi peccati prosit mi adutamento mentis et corporis, et emedam precipiendam, qui vis regnas con Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant et nominem Domine invocabo. Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, ut in te sutetum meum se tantum divervo e sanavitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custa anima mia in vita eterna. Amen. Quiritubam Domino pro omnibus, quiritivit mi, calicem salutare, sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, taf inimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custa anima mia in vita eterna. Amen. Quatore sumus in mustone puramente capiamus, et mule tempale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine cos sum, et sanguinis quam potabit atera viceribus meis et presta, ut in meno remanecerum macula, quam pura santa revecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune spiritu tuo. Dominus firmamentum meum et refugium meum et liberatur meus, Deus meus, adjutor meus. Oremus. Mysteria nos Domine quos sum tam polificent, et suo munere tuentatur. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te come viternata de Spiritu Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, obsequium sibilitis meus presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis in Deo oduli, tibi sere acceptabile mique et omnibus procibus illo oduli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, rescune Spiritu Tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia praeso facta sunt, et in iso factum est in il, quod factum est, in iso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fitum omissus a Deo, qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnipotente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognobit. In propria venit et sua eum non receperum. Quod quo autem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri, Is que creo ti nomen ellos, que no que sangones, ne que es brunta te carnes, ne que es brunta te viris, que es deo natisun. Et el verbo caro factum es, et habita venin nobis, et vedimus gloria in ellos, gloriam quasi unita patria, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.